Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Están escuchando el podcast de Combustible. Ya llegué, ya llegó el dolor de huevos de varios. Aquí estamos, banda, están escuchando Combustible. Soy el Cocoyome, en los controles está el Amel. Por allá está la Mavis. Ahora no está echada en la cama, está sentada en la cama nada más. Acá está de nuevo Siri y su mamador, el Saúl. ¡Griten algo! La gente nunca nos va a creer que aquí están dos güeyes que se llaman Saúl y Siri, ¿verdad? Ayer perdieron los mineros, pero vamos arriba, yo confío en los mineros, No, saludo a la banda de Juárez también, que nos escuchan bastante en Juárez, un saludo, un abrazo. Bueno, vamos a empezar con los saludos. Hoy no se me olvidaron los saludos, el programa pasado de veras se me olvidaron, güey, disculpen. Bueno, llegó Pedro Guaradés, que dice: ¿qué onda, pinche Cocoyome y los demás cabrones? Esta es la primera vez que los escucho y la neta, que el podcast está con madre. Qué manera de inventar mamadas, güey, es verdad que sí, güey, verdad que estamos cabrones para decir pendejadas, güey. Si supieran que ni yo lo usamos, güey, nomás prendemos el micro y a darle. Bueno, pues desde hoy cuenten con un podescucha más. Cuídense y cuidado con los chicles en el culo. Sí, cabrón, hay que tener mucho cuidado con los chicles en la cola. También llega el cabeza de piedra desde Tijuanistán y dice: güeyes, la neta, el podcast del ejército no me gustó ni madres. Han tenido muchos más chingones. Pero bueno, como pidieron ideas, pues ahí les va. Y el cabeza de piedra se deja caer unas 70 ideas aquí en esta hoja que no voy a leerlas, güey. Terminaré diciendo lo que dice al final. Bueno, si no leen todo eso, les mando un saludo, cabrones, desde la chingonosísima Tijuana de Plomo, que recibe a sus visitantes en estos días con un calorcito de 40 grados centígrados. Muchas gracias por tus comentarios, cabeza de piedra. Y déjate digo por qué no vamos a leer tus comentarios. Porque los temas que propones en tu carta están muy chingones. Y sí los vamos a hacer, güey. Por lo menos 8 de los 14 temas que mencionas los vamos a hacer. Y probablemente los vamos a estar haciendo ahorita, güey. No sé cómo nos salgan porque generalmente hablamos estupideces que se nos ocurren a nosotros. Pero bueno, te tomaste la molestia de proponernos cosas y ahorita vas a ver cómo las concretamos. También llega el Roman y dice: ¿qué hay, panas? Pues aquí para contarles que ando en chinga con mi nuevo trabajo. Este güey trabaja para la OTAN. Un abrazo al Rommel. A ver si consigues que nos patrocine la OTAN, güey. Me toca viajar mucho y por eso no puedo escribir. Eso sí, de escucharles no me olvido. Gracias, güey, muchas gracias. Un abrazo y en serio, Roman, suerte en tu empleo. Por cierto, está muy chido el podcast. O el podcast. Eso de que me he olvidado de ustedes porque tengo vieja es falso. Hace rato que no tengo vieja. Roman tiene una historia muy triste con una morra. Suerte, Roman, ojalá y te levantes, güey, está de la chingada. Saludos desde Tulcán. Él es de Ecuador, pero ahorita está en la frontera con Colombia, en Tulcán. Un abrazo, Roman. También llega desde Campeche el Muche y dice: cabrón, cabrones, aunque es la primera vez que los escribo, es créanme que los escucho. Y desde hace un chingo, y sí sabemos, güey. Muchas gracias, sabemos que nos escuchas desde hace mucho. Ya nos los habías dicho antes, aunque es la primera vez que nos escribe el güey. Pero a veces entra tag o por Messenger también nos lo dice. Güey, sé que ustedes han pasado por eso. Y pues, no quiero, ni creo. ¿Qué chingados dicen? Moche, pues escriba bien, cabrón, dice. Se llevo 4 meses sin encontrar chamba. Ah, sí está, cabrón, sí hemos pasado por eso. Claro, mi primer empleo, pagado y formal, digo, que sabe que he estado en investigaciones y ese pedo, y estar en las naciones civiles, no es hacer tamales. ¿Sabes qué, Moche? A la verga, güey, no mames, güey. Bueno, la idea. El Muche nos propone hacer un programa del empleo y del desempleo. Idea muy chingona. Y bueno, sí, Muche, vamos a hacer un programa que trate sobre ese tema del primer empleo. Y también vamos a hablar de cómo uno estudia para ser desempleado en este país. Ya también en Estados Unidos eso es algo nuevo para ellos, pero aquí ya estamos acostumbrados, ¿no? Dice: no sé bien qué escribir, pero sé que tiene que ver algo con reírse de sí mismo. Y sé muy bien que usted me entenderá. Bueno, jeje, mucho gusto, cabrones, y sigan así. Voy a hacer algo por mí. No mames, pinche Muche escribe, cabrón. A ver, alguien descifre lo que escribió Muche. También por acá nos dice: entiendo que su podcast es una burla de nosotros mismos. Siempre estamos burlando de nosotros. Y en este programa sí es cierto, o sea, nosotros nos burlamos de nosotros. No es que nos burlemos de los demás, nos burlamos de nosotros, de nuestras desgracias, cabrón. Y bueno, como nos han estado diciendo en el tag, nos han dicho un mensaje, nos han dicho por muchos lados que esperaban que hiciéramos un programa sobre las fiestas patrias, sobre el Día del Grito, el 15 de septiembre. No lo hicimos porque nosotros no somos patriotas. No somos patriotas tampoco, o sea, en todo el año, y no lo vamos a hacer el día 15 de septiembre. Yo no estoy de acuerdo con que la gente se amontone a celebrar el grito. Gente que llega con banderas hechas en China, gente que se la pasa mentándole la madre al gobierno. Por lo general, gente desempleada que no sé cómo están gritando ¡viva México! Si nos está yendo de la chingada. No entiendo por qué la gente tiene nacionalismos hacia un terreno donde nacimos, pero nacimos por azar. No entiendo cómo quieren que yo tenga una identidad mexicana si camino por la calle y veo McDonald's, Kentucky Fried Chicken y todo eso que tiene que haber por la globalización y eso. Pero, o sea, pues no mames, no, no es culpa mía no sentir un amor por México desmedido el día 15 de septiembre. Siento un gran amor por mi país, al igual que lo sentirá un boliviano por Bolivia, un colombiano por Colombia, un argentino por Argentina. Pero no, no siento el día 15 de septiembre un amor desbordante como para ir a ver cómo prenden cohetes y gritar ¡Viva México! De cierta manera, con el hecho de levantarme todos los días a trabajar, estoy gritando de manera silenciosa ¡Viva México! Porque estoy siendo productivo. Y aunque usted no lo crea, haciendo este podcast, soy productivo. Al menos produzco pendejadas. Y ya con eso hago más que ir ahí a ver como un pendejo que nos está robando grita estupideces. Me refiero al presidente municipal, claro. Pero para que vean que sí tenemos conciencia de la identidad nacional y no la identidad nacional que nos dan las grandes cadenas de contratar charros y que cantan canciones que ya no caen con el México moderno. Combustible se dio la tarea de buscar un artista concepto, un artista que habíamos escuchado que estaba en la sierra. Es un artista concepto, por favor, pásenle por acá, muchachos. Estos tipos sí reflejan bien lo que es el México moderno en sus canciones. Pásenle, por favor, estoy hablando de la división norteña aquí en Combustible. Pásenle, por favor, pásenle. ¿Cómo están? Pancracio, Pancracio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está, hombre? Gracias por invitarnos aquí a su programilla. Nos da mucho gusto ya estar este día aquí. Pues, antes que nada, pues, disculpen mandarnos saludillos acá para toda la racilla del rancho de Cojorita. Allá para la cuñada Lupe. Ahí le mando los 100 baros, no se preocupe. Sí, oye, ¿cómo les está yendo? Creo que ya van a sacar su primer disco, ¿no? Tienen una participación en un soundtrack de una película que va a sacar Quentin Tarantino en Ciudad Juárez, que se llama Terror en la Frontera, algo así. ¿Cómo está el rollo ese? Fíjate, ¿cómo nos ha ido chido últimamente pasar a vender tamales en la esquina? A ver, pues preséntanos a la banda, para toda la gente que nos está escuchando. ¿Quiénes son? ¿Tú eres Pancracio? Ay, disculpa, pero yo soy Pancracio, no Pancracio. Hay poca corrección a la gente. Ah, está bien, Pancracio. ¿A quién presenta la banda, por favor? Aquí tengo a mi huerquillo, Hipólito, ven, güey. ¿Qué vale, primo? Aquí estamos presentando al grupo, ¿verdad? Yo soy primo de acá, el compa del Serapio Tajalaburra, no sé si lo conozca usted. Se vino a estudiar la prepa para acá, no lo ha visto ahí por el juvenil, allá por esos lares. ¿Quién es este güero que anda aquí? ¿De dónde lo sacaron? Acá tenemos al DJ, se llama Brian. ¡Ay, Brian! Para que manda saludos acá para la gente, hombre. Pues acá la gente está esperando. Es tímido, Brian, no quiere venir a saludar. Pero bueno, con ustedes, yo escuché su canción ya, me pareció que refleja muy bien el México moderno, el México real, como dice López Dóriga en tantas estupideces que habla. Muy buena rola. Usted sabe que refleja lo que hoy en día vivimos, ¿verdad? Esto es nuestro México, así que ahí le rascamos duro y majizo. ¿Cómo se llama la canción? A ver, dinos ya, porque vamos a empezar. Esta rola que vamos a incluir en el soundtrack ahora, en esta peliculilla, esa, pues, se llama El Canto de la Sierra. Arráncate ahí, órale. ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! Bueno, pues muchas gracias por venir y espero que les haya gustado esta rola a toda la gente que nos escucha. Y nos vamos a la advertencia. Advertencia. El podcast de Combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Bueno, estamos de regreso en el podcast de Combustible. Soy el Cocoyome, estoy aquí con el Abel, con el Saúl, con Siri, con Mavis. Bueno, pónganse a temblar porque vamos a empezar a hablar. Y ya ven que cuando hablamos la gente se enoja. Somos unos pinches ojetes, cabrones. Somos malos, somos gachos. ¿A quién le va a tocar hoy? ¿Usted a quién cree que le va a tocar? A ver, ¿a quién le va a tocar hoy? ¡Políticos! No, a los políticos, no, cabrón. A los trabajadores. No, de cierta forma sí les va a tocar a la gente que trabaja. Aquí, a ver, por favor, pásale, Mavis, por favor, pásale. A ver, Mavis, por favor, haz girar la ruleta para ver a quién le va a tocar ahora que le tiremos. A ver, esto lo hacemos para que la gente no diga que nos ensayamos hacia algo estúpido. No, no, o sea, es cosa del azar. Aquí se está parando la ruleta y cayó. ¡Ah! Ya se detuvo la pinche rueda y cayó. Este podcast se va a tratar de los deportistas de fin de semana. ¿Usted ha notado que hay cierta clase de individuos que todas las semanas se la pasan rascándose las pelotas? Son unos pinches huevonazos, estén empleados o desempleados, se la pasan atacándose de lo que pueden. Siempre están viendo televisión, llega el fin de semana, se ponen hasta la madre, son borrachos, son mujeriegos, se la pasan fumando. Pero eso sí, le dedican 2 horas del fin de semana a hacer algún deporte, güey. Y ya con eso se sienten una chingonada. Esos son los deportistas de fin de semana. Existen un chorro de deportes. Hay deportes especialmente desarrollados para estos individuos. Por ejemplo, los bolos. Los bolos generalmente es en donde entra usted a un lugar donde juegan bolos. Por ejemplo, aquí el Tarahumara, ¿no? Se juegan bolos ahí. Tienen cantina, tienen restaurante, les venden papita, les venden chingadera y media, güey. El deporte de los bolos es un deporte muy pesado, está cabrón, pues sobre todo para los amateurs. Por eso hacen equipos de bolos. Eso les ayuda porque nada más tiene uno que tirar por vez. Y todo el tiempo que tiene que esperar en que tiran los otros 4 güeyes de su equipo y los otros 5 del otro equipo, pues están pisteando, tragando papitas, cacahuates, viéndole las nalgas a la que despacha. Y llega el turno de tirar de ese cabrón y la tienen que llevar así como que, ahora güey, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Agarra la pinche pelota esa, la bola de bolos, la tira con todos sus pinches esfuerzos, la tira a lo pendejo, la tira hasta con los ojos cerrados. Y si de puro pedo tira un pinche pino el güey ese así, uno, con ese ganan, güey, porque todo el mundo anda hasta la chingada. Más o menos un partido de bolos así, 5-5 es así. A ver, bicho, güey, ¿qué sigue, güey? A ver, vamos a ver, güey, a ver, a ver. Que estoy, pinche puto. Dale, güey, te toca tirar, pendejo. Ahora, pinche mierda, que nos están cobrando por hora, güey. Ahí les va, pues, pinches. A ver, háganse. Ahí, güey. Quédate, hazte para atrás, güey. No me estés dando llegues, puto. Ahí va. Una. Sí, güey. Déjame agarro, güelito, pinche joto. Y por obra del Espíritu Santo, Amel tiró un bolo, güey. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! Mi mamá no me lo va a creer, güey, que ganamos a los bolos, güey. ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! Y es que así son los bolos, güey. O sea, todos tiran los pendejos, güey, la Mel, esa vez que ganamos, tiró una línea, o tiró un pinche bolo, pero de una línea que ni era. Y nadie se dio cuenta, porque todos andábamos hasta la cola. ¿Cómo estará de huevón los bolos, güey? Que te tienes que poner unos zapatos especiales, güey, para no ir a rayar la cancha, güey. Generalmente en los deportes de hombre te pones zapatos con picos, güey. Así, rayar el suelo y la chingada. Ay, no, güey, tienes que andar como si anduvieras pisando flores. Prácticamente diré yo que es el único deporte en el cual tenemos que tirar las bolas. Sí, tenemos que aventar la bola lo más lejos que uno pueda. Fíjate, en todos los deportes tiene uno que andar sobre de la bola. Que la pelota de fútbol tienes que andar tú acá queriéndola agarrar y la chingada. La de béisbol también sobre de ella. El fútbol americano no se diga el ovoide, güey. Y aquí en los pinches bolos, ¿cómo será de huevón, güey? Que te dan la bola, o sea, un güey te la dice, ahora está la bola, toma tú. Y tú la agarras y la jondeas a la verga y dices, ¡ah! Donde no quieres saber nada de la vida, esos güeyes. Peligro y se muere un güey ahí, ni cuenta se den, güey, los compañeros, güey. Ya, mejor, vamos a hablar del siguiente deporte. Un deporte también que exige casi lo mismo, güey, casi el mismo esfuerzo que los bolos. Pero este deporte es más complejo, güey. Es un arte. Es un deporte que incluso se han hecho películas y la chingada. Vamos a hablar de otro deporte de fin de semana. Estamos hablando de la pesca, güey. Así es. Primero, antes de hablar de la pesca, vamos a hablarles del prototipo del pescador. El pescador es un pinche panzón, güey. Que se la vive soñando, güey. Que un día se va a acabar el mundo. Acá, güey. Y que va a tener que vivir de la pesca, güey. Sí, exactamente. Casi siempre usted lo identifica porque trae una pinche gorra bien fea, una gorrameada, güey. Con un chingo de anzuelos, güey. Por ejemplo, estamos en el desierto de Chihuahua y trae anzuelos para pescar pez espada, tiburones, ballenas, pulpos. Pues aquí ni hay agua, ni modo que en un pinche charco saques tú un tiburón, güey. ¿Te imaginas? Cuando uno llega a la casa de este güey, se encuentran tirados arpones, cañas, un chingo de redes, una lancha de motor, así atrás de la cama. O sea, dice uno, no mames, güey, no hay agua para tomar aquí en la ciudad. Y este güey, ¿de dónde quiere pescar? Estos cabrones son muy intrépidos. Se van a presas. O sea, se van y se meten a una pinche presa. ¿Por qué no se van a pescar a Alaska? Pues si traen los arpones para las ballenas, para las orcas, pues vaya, métanse al mar. ¿Cómo se van y se meten a una presa? Ahí van y se juntan y yo creo ni cabe la pinche lancha, güey, de tanto pescador, tantos amigos que se van a pescar. ¿Usted ha visto el programa de A Prueba de Todo? De que es un güey que lo sueltan acá todo jodido. ¡Órale, güey! Vas para abajo con un pinche palito para hacer lumbre y la chingada. Bueno, pues los pescadores son todo lo contrario, güey. Traen un chaleco como con 10,000 pinches bolsas, güey. Que el día que le sale, no sé, un pescado acá venenoso. ¡Acá, güey! Los quiere morder. El güey, yo traía un cuchillo para matar a este pescado. Y no encuentran entre las 10,000 bolsas el cuchillo para matar el pescado. Y la navaja láser. Navajas con mira láser, sí. No, o sea, traen todo, güey. Pinches pescadores... Traen una cosa para todo, nunca la encuentran, güey, porque mira, el chaleco trae 10,000 bolsas, en el gorro trae 7,000 pinches anzuelos, en la brújula trae un depósito para guardar algo, güey. El cuchillo, güey, se desarma y puedes meter ahí otro cuchillo, güey. Las botas, cabrón, trae bolsas en las botas, en los calcetines, trae bolsas en los calzones. ¡Calculadora! En la calculadora, güey, trae una pinche bolsa, güey. ¿Para qué tanta pinche bolsa, hombre? Pues qué pedo con los que pescan, güey. Generalmente son tres amigos los que se van a pescar. No sé por qué siempre he sospechado que son putos. Porque ¿cómo que se van? Precisamente el fin de semana, güey. Secreto en la presa, güey. Acá. Se van a pescar tres güeyes. Se suben en su pinche lanchita. Sí, pues les gusta pasearse en lancha. Ya están en la lancha los tres cabrones, güey. Y traen todo, güey. Todo traen. Neta, está cabrón. Está cabrón esos güeyes. Mira, generalmente pasa así. Compadre. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, compadre? Pasé mata cerveza, esta madre nomás no pica. ¿De cuál quiere, compadre? Porque traje 7 marcas de cerveza nacionales, ¿eh? Y también traigo 4 importadas. ¿De cuál quiere? Ah, cabrón. Pues páseme una de esas, voy a decir. Claro que sí, ahí le va, compadre. Yo quiero otra, compadre, ándale, présteme una. Oye, compadre, ¿te trajiste la televisión esa de pilas para ponernos a ver la televisión mientras pescamos? Déjale presumo, compadre. Ah, no, me compré una de esas que traen Sky. Chequen nomás, qué calidad, nomás. Oye, compadre, páseme el destapacochas ese, el que tiene su mira láser acá para destaparla. Le va la Victorinox. Ahí le va, mire, además abusado, porque se prende el láser y le encargo el USB. ¡Ay, mi mano! compadre, Estoy aquí chateando porque me traje la laptop. Dice su esposa que no se le olvide cuando llegue cerrar bien la puerta de la cochera, del garaje, porque la otra vez lo dejó abierto. Oiga, mientras, para estar aquí, mientras estamos pescando, pues traje unas pizzas. ¿Quieren pizza? No, pues compadre, yo traje tacos. Se me hace que la mel trae tamales. A ver, déjeme buscar mi mochila. Mire, deténgame mi cerveza en el portavasos de su laptop. Bueno, pues ya vamos a aventar la caña para abajo. A ver, compadre, pásame la carnada. Ah, cabrón, a ver, ¿la carnada? ¡La carnada, compadre! Espérense, hombre, estoy viendo el Playboy acá en la tele. ¿Cuál carnada? La carnada para la ballena azul esa que íbamos a matar ahorita. Pues que no se le iba a traer Cocoyome. No, no mames, güey, yo traje todo lo demás. ¿La carnada? ¿Y la carnada? ¿Dónde está la carnada? Sí, cabrones, llevan todo. Y se les olvida la pinche carnada. Y se la pasan tragando frijoles y puras pendejadas. Y esos güeyes ni comen pescado. Es raro la vez que han comido pescado. Está cabrón. Eso sí, llegan a su casa y platican que estuvo muy chingona la pesca y todo. Y cuando les preguntan, ¿y qué pescaste? Nada, vieja, no mames, güey. Bueno, no le cambie, vamos a regresar porque tenemos los deportes peliagudos de fin de semana. Ahí vienen los mejores. ¡Hey, amigo! Tienes cualidades de productor de radio y no te habías dado cuenta hasta que llegaste a la cabina de combustible. ¿Te gusta dirigir programas de radio, expresar qué se ha estado haciendo mal y sugerir qué deberíamos de hacer? Explicarnos que el Munra no vende, que Cocoyome ya no es novedad. Yo no sé por qué. Que debemos darte un espacio, que tú eres innovador, que tus ideas son geniales, que dejemos de lado los chistes locales, que nuestras pláticas no tienen sentido, que no nos parecemos a Adal, ni a Facundo, ni a Wine Ranch, ni a Don Francisco, ni a nadie. Que por eso no podemos entrar a las grandes cadenas. Que somos groseros, que somos borrachos, que somos feos, que somos antipáticos, que somos molestos, que no somos como tú, que tú eres lo máximo, que te hagamos tu propio combustible, que sería lo más acertado dejarte todo a ti, que tú tienes el touch, esa magia, ese feeling y todo lo que nosotros no tenemos y que solo tú puedes aportar al programa. Pues a ti que te necesitamos de manera urgente, te tenemos un mensaje. Sí, a ti, amigo. ¡Chinga tu madre! Combustible Podcast, la quinta emisión. No es que no tengamos un esquema. Lo tenemos, pero en realidad nos vale madres. Combustible.com.mx. Lo que realmente no tenemos son vacantes. A mí háblame en cristiano, por favor. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Ah, cabrón, aquí espantan, güey. No se crean, escucharon a la Mel gritando. Así grita cuando le ven las patas. Están escuchando el programa de radio de combustible por internet. Un deportista, cabrones, que ustedes digan, ¿pa' qué? ¿Pa' qué haces deporte? El billar, ¿qué te parece? Fíjate que el billar es chido, a mí me late el billar. Pero hay un tipo de billarista que me cae en los huevos, güey. A ser el clásico tipo que entra al billar con más equipamiento que si fuera un francotirador. Párese afuera de un billar o en la ventana de un billar y vea que de repente va a llegar un coche muy, muy sospechoso. Del coche se va a bajar un tipo de figura espigada. Es alto, es delgado, igualito a la Pantera Rosa como dice Amel. Y el cabrón, güey, trae un estuche como de francotirador. Hasta ahí uno dice, este güey va a entrar al billar y va a ser una pinche matanza como de las que ya estamos acostumbrados en toda la República Mexicana. Pero no, güey. El güey avanza lentamente, entra, se dirige hacia un punto específico del local porque el güey ya tiene su mesa favorita. El güey usa lentes oscuros. No se sabe para dónde chingado está mirando. El güey en ese estuche no trae un rifle, o sea, no va a matar a nadie. El cabrón trae el taco de billar. El güey es tan fino que no puede usar los pinches tacos que están ahí en el billar. En el billar te dan tacos, te dan todo para que juegues. No, este cabrón trae un taco especial que consiste en 77 pinches partes. El güey se está casi 3 horas armando el pinche taco, güey. Acá lo calibra, saca su nivel de gota fija, güey, y se pone a nivelarlo a ver si lo armó bien el pendejo. Si la gota del nivel no da, el güey lo desarma, güey. Desarma el pinche taco. Y luego se está otras 3 horas armándolo, güey, acá pacientemente, güey. No se te ocurra acercarte a decirle, oiga, ¿y para qué un pinche taco de esos? Pues qué pedo. Pues mejor cómprese un juego de Legos y arme castillos en su cantón. Pero no, güey, te empieza a decir que el taco, güey, mira. No, es que la primera parte es de nogal, porque el nogal es duro, muy macizo el nogal. Y la segunda parte es de pino, porque el pino amortigua. La tercera parte es de roble. Y así te empieza a decir que el pinche, que la del medio es de ébano, y luego que después viene, está fijado con partes de acero. Hasta que llega la punta, y la punta está creada con adamantium. Si ustedes recordarán, el adamantium es un metal que se utilizó para fabricar el esqueleto de nuestro superhéroe Wolverine. Sí, güey, este güey trae un taco con adamantium en la punta, güey. El pinche taco este trae mira láser. Y usted diría, bueno, ya está listo para jugar este güey. No, cabrón, no. Saca un pinche guante especial que se pone en el dedo gordo y en el índice y en el anular. En el de los mocos y en el majadero, para que me entienda usted que me está escuchando. Porque, sí, porque la gente que escucha este podcast, sí, lo estantea uno, ¿verdad? Y lo toda le echa como 3 kilos de talco, güey, al guante, güey. Hace un desmadre el güey del establecimiento, güey. Está harto de este cabrón porque hace un pinche batidero, güey, que... O sea, está cabrón, güey, está cabrón. El güey este siempre está solo. O sea, nadie va con él. Está todo mundo pinche apantallado. Pues, ¿quién va a querer jugar contra un güey que se prepara para jugar billar? Como si fuera a darse un duelo a muerte con alguien, ¿no? El güey ya está ahí acomodando las bolas. No las acomoda como las acomodamos todos los demás. Que el 3 allá, el 4, 5, 6, 7. Y no, hasta llegar a 15. No, empieza a hacer acomodos. Pide el triángulo. Pide el pinche bote ese donde están las pelotitas. Se pasea por las carambolas. Nivela la mesa. Checa. Voltea a su alrededor. Yo creo que se pone a buscar un contrincante. Sí. Y sí, casi siempre elige a un ruquillo que está allá en el rincón junto a la rocola, hasta el culo el güey. Lo invita a jugar cortésmente. Le dice, ¿qué? ¿Quiere jugar? Y luego le pone una chinga al viejito, güey. El ruquillo no puede ni agarrar el taco. El ruquito agarra un taco que está arqueado para ese pinche arco de Apache. Lo madre agacho al viejito. Y ahí vienen las palabras mágicas del sujeto este que estamos hablando. Le dice al viejito, ¿qué le parece si jugamos de dinero? Y el ruquillo le dice en caliente, ¡de volada lo luego! ¿Qué le parece si apostamos unos 50 pesos? Porque es hasta miserable el cabrón. Pero el ruquito le responde, 50 pesos, mira chingado, milanas, a ver. Está bien, caballero, yo no quería abusar de su estado. Y ahí, cabrones, el ruquito se le quita los pedos, se le quita los pendejos. El arco ese que agarró como arco, güey, el taco. Lo desdobla el güey, quién sabe cómo le hace, lo frota. Y les pone una santa chinga al güey. Al último le viene quitando el taco, le quita el guante. O sea, el ruquito al último no se lo coge, nomás porque el ruquito ya no se le para, güey. Le pone una chinga, güey. El vato dura solo 7 años para volver al billar, güey. Lo que junta otro taco de que tenga ébano, que tenga nogal, que tenga pino. Ese güey me cae gordo, güey. Neta, güey. Pinche vato sangrón. Un saludo al Quique. El Quique era de esos. También un saludo a Edwin ahí, si me está escuchando, pues. A mi carnal que no me está escuchando el güey. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de los güeyes que van al billar a hacer sus payasadas. Mejor vamos a pasar a uno de los ganadores de este podcast. Vamos a hablar de la gente que juega fútbol los fines de semana, cabrones. Nomás yo me emocioné. Es que no sabes, me gusta el fútbol aquí, güey. ¡Que mañana juego! Apóyenos, Atlético Bismarck. Bueno, pues. Resulta, cabrones, que el futbolista que juega los domingos en la Liga Municipal de Fútbol generalmente es un güey pelón, panzón, borracho, que fuma. Eso sí, no debe faltar. El clásico pelón que hace podcast. Sí, hacen podcast, se la pasa sentado, güey, echando la barriga, se rasca el ombligo, se rasca las bolas, güey. Se anda nomás todo el día oliéndose los sobacos a ver a qué huelen. O sea, es un cabrón que no hace ejercicio pa' nada. Y llega el domingo, güey, y se acuerda que tiene que jugar. Es un pedote, güey, porque anda hablándole el domingo, güey. A la raza, güey, a las 9:50. ¿Qué onda, pinche Ferry? ¿Qué onda, Coco? Dígame, ¿cómo estás? Oye, güey, bien. ¿Cuándo jugamos, güey? Pues ahorita está el juego en chinga, güey. Ahí está, mira. Ya nos metieron un gol. Y a la verga, güey. A correr, cabrón. Agarras, metes todo a la pinche mochila. Llegas crudo, güey. A ver, cuando bien te va, porque generalmente llegas pedo, güey. Llega el güey barrido a la deportiva. Choca un carro, güey. Te vale verga, te bajas. Sales corriendo a la cancha. Ya cuando llegas a la cancha, ya estás vomitándote, güey. Y luego ese enojón, el vato, llega y, Ferry, Ferry, pues méteme, güey. Pues pa' qué vine, que la verga. Pues méteme, güey. Espérame, coco, yo me quedo, es que, bebé. ¿Cómo está el asunto? Esos pinches güeyes no dan pa' más ya. Mira que el güey ya se está cagando allá en la esquina. Y luego, apestas. Apestas, Cocoyome. Te huele el hocico a puro pinche tamal donde te quisiste quitar la cruda, güey. ¿Cómo es eso, hombre? No mames, Ferry, no mames. Pues ni pisteé, güey. Espérate, ahorita te meto, güey. Y de repente, güey, se siente uno ahí, todo pinche pedote, güey. En lugar de alistarse. Y ya cuando uno está viendo el partido bien entrado, le grita a uno el Firri desde el otro lado de la cancha. El Firri es el entrenador, güey. Y te grita desde el otro lado de la cancha. Cocoyome, alístate, por favor. Ya vas a entrar, güey. Ya se te quitó lo crudo. Y ahí empieza el alistamiento, miren. De la mochila esa, saca uno unos pinches tenis Beckham de 1500 varos. Calcetones Nike, 250 pesos. Espinilleras de grafito Adidas, 550 pesos. Short y playera planchados y almidonados, marca Umbro, imitación del uniforme de Alemania, 1500 pesos. Banda para la cabeza, marca Escort, aunque no tienes cabello, 150 pesos. Lentes estilo Edgar Davis, para que no te noten las ojeras, 950 pesos. Entrar a jugar a las 11 de la mañana con un solo nonón de la chingada y bien crudo, no tiene precio. Sí, cabrones, entras, güey, y entras nomás a hacer el pinche ridículo. Generalmente el futbolista de fin de semana le tira 10 patadas a la pinche pelota, de las cuales le pone 3 nomás, güey. Te pasas todo el partido, güey, correteando una bola de pendejos, o sea, porque todos andan igual que tú, güey, nomás que llegaron más temprano. Todos andan corre y corre y vas tú tras de ellos, güey. Y cuando llegas tú a donde está la jugada, ya la pinche jugada ya se movió para el otro lado. Vomitas, te orinas, sudas, lloras. Lloras, güey, porque cuando estás sudando el sudor te cae en los ojos y el sudor lo traes bien picosote, güey, del tequila, güey, del vodka, güey. A veces te muerden los dientes así tan fuerte, güey, que te sangra el encío de donde ya no puedes ni correr. Si hay un tiro de esquina, te peleas, güey, con todo mundo para ir a tirarlo tú, para ir a echar una miada, güey, allá en el rincón de la cancha. A los 5 minutos de que entras, güey, te lastimas el tobillo. A los 10 te lastimas el otro tobillo. Después te lastimas la rodilla. Como a los 20 minutos te da el dolor de caballo. O sea, puras pinches estupideces. Nomás vino a maltratar el cuerpo. Si uno no fuera a hacer deporte los domingos, güey, se vería uno hasta más joven, güey. Porque te tiran, te revuelcan, güey. Te dan balonazos en la jeta, en la panza, te dan codazos. Está de la chingada, patada. Termina uno con los tobillos cosidos a chingazos, güey. Está cabrón. Terminas, güey, sin la garganta hecha mierda donde no te la pasan y tú... ¿Por qué? ¡Pásala! ¡Hola, güey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Acá estoy! ¡Dale, dale! ¡Rosa! ¡Rosa! Ah, no, eso era un comercial, güey. No, el de Rosa no jugaba. Y hay cada pinche espécimen ahí. Por ejemplo, en el equipo, güey, un equipo que iba yo, güey, no es el donde nos dirigía el Firri, había un cabrón, güey, que iba la esposa a verlo, güey. ¡Vamos, mi gordo, tú puedes! ¡Sí, sí, córrele! Y el güey era un animal, güey. Todo el mundo le gritaba, o sea, el güey le pasaba la bola y lo... se le iba y lo, pinche pendejo, estúpido. ¡Aliviánate, güey, no mames! Por más que le gritas tu cosa chida de que ánimo, ánimo. Vamos, peña, vamos, peña. Aliviánese, mi güey. No, y otro güey, al otro güey le gritan cosas feas de que, pinche madre, pues, no sirves para nada, animal. Desde el fondo le grita un güey, ¡la porra te saluda! ¡Muévete, peña! ¡Te va a caer un rayo, pendejo! Y los del otro equipo se dan cuenta de la situación del pobre peña y le gritan, ¡no se mueva mi peña! ¡Ahí va la foto! El pobre peña, o sea, lo están insultando durante 90 minutos, le están mentando la madre, propios y extraños. Y desde la banca, güey, está la esposa de peña apoyándolo, güey. ¡Ándale, chico! chiquito, sí, tú puedes, mi vida. Vamos, mi gordo, tú puedes, sí, sí, córrele. Y en una de esas le cae una pelota al Peña en el área, güey. Y todo el mundo así como que, no mames, ¿qué va a hacer este pendejo, no? Y el Peña agarra la remata y de repente la esposa nomás oye que grita... ¡Gol! ¡Ay, ese es mi viejo, ese es mi viejo! ¡Gol! Lo malo es que el baboso de Peña metió un autogol, güey, estaba en su propia área y todo el equipo se lamenta, le dice pendejada y media. Y Peña, tranquilo, se ve que es un vato ecuánime, es un güey de noble corazón, güey. El vato no dice nada, nada, o sea, le mentaron a madre, le dijeron estúpido, pendejo, animal, todo lo que le pudieron haber dicho, güey. Y el güey aguanta vara, güey, aguanta vara, pero acabándose el partido, güey, saliendo del partido, le dice la esposa. Ay, gordo, pues perdieron, pero corriste re bien, mi vida. Además, pues tú sabes que te quiero mucho. ¡Ya cállate, pinche vieja! ¡Me tienes hasta la chingada! ¡Te voy a matar! ¡Toma! ¡Toma, pinche vieja! ¡Ah! ¡No me pegues! ¡Toma, pinche madre! ¡Me hasta los huevos! ¡Toma! ¡Peña, peña, tranquila, peña, tranquila! ¡No! ¡Ya estuvo, güey! ¡Ya, ya, no mames! ¡Ya, ya, güey, ya! ¡Vuéltala, vuéltala para que le pegue, man! ¡No, güey, ya estuvo, ya! Y eso fue verídico, pinche Peña, nomás a la esposa le pegaba el güey ni al balón, pero a la esposa sí le ponía una chingota hasta... ¡Mejor vámonos un corte! ¡Uno, dos, ultra violento! ¡Uno, dos, ultra violento! Combustible. ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en cadena nacional. Raquel siempre ha estado enamorada de Alejandro, sin saber que en realidad son medios hermanos, pero él la ve como una hermana y ella tuvo que conformarse con un matrimonio sin amor al lado de Roberto. Bruno enamora a María José Samaniego, una joven pueblerina, y se casa con ella usurpando la identidad de Alejandro. Así, cuando ella enviude, él tendrá acceso a la fortuna. ¡Oh! Me has engañado, te presentaste ante mí con otro nombre y me quieres convertir en tu cómplice, ¡eres un delincuente! Y si no aceptas, mañana mismo denuncio a tu padre por andar vendiendo cosas chuecas. Combustible Podcast. No tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx. La quinta emisión. Estamos de vuelta en este podcast de combustible. Ahora vamos a hablar de uno de los deportes, yo creo, más practicados en este mendigo rancho, del cual Cocoyome nos dirá. ¿Y de qué se trata? Bueno, va a haber un cambio de planes, güey. Bueno, hubo un cambio de planes. El Cabeza de Piedra nos sugiere que hagamos, que hablemos de un deporte, güey, que yo pienso que es chido, güey, que es el automovilismo. Pero no es el automovilismo. ¿Por qué te enojas, güey? Ya puso su cara, güey. No es el automovilismo profesional, güey. No, no estamos hablando de Schumacher, güey, de todos esos güeyes, no. Estamos hablando de los güeyes que fueron a ver la película de Rápido y Furioso, güey. Y sale, güey, lo primero que hace, güey, es que le empieza a pegar calcomanías a su carro, güey. Por cierto, que es un Datsun 50 y chingazo, güey. Le ponen una cola de pato esas de madera hechas en casa. Sí. ¿Y qué más tiene, Coco? La cola de pato que trae el Datsun 58 de nuestro Rápido y Furioso de fin de semana, güey. La hizo con la mesa de su casa, güey. O sea, la jefa le puso una pinche cagotiza. Dijo, ¿qué? Pues que estás estúpido, cabrón. Y el güey le dice, madre, he encontrado una pasión, por favor, entiéndeme. El güey le pone pinches calcas bien estúpidas al carro. Por ejemplo, el carro es un Datsun, güey, y trae escudos de Ferrari, de Lamborghini. Pone calcas de óxido nitroso. Le pone que asientos Momo, siendo que esa madre ni trae asientos, pero pues... No, güey, pero los forros de los asientos del carro, güey, se los cosió su mamá, güey. Cabrón, este güey le pega calcas en todos lados, güey. Usted puede reconocer a este güey porque en el frente trae una banda de un club de carros, güey. Sabrá la chingada que dirán esas pinches calcas, güey. Yo no sé quién se las hace, güey. Pero Pero dice puras estupideces. Seguramente es otro gordo patatas, güey. Que le sigue el juego el güey este. Y le dice, yo te voy a hacer un diseño. Y le hace un pinche diseño, güey. Y pinche ni ven los cabrones por traer calcas en el enfrente, güey. Luego en el Fender trae un chingo de calcas de marcas, güey. Se te pasaron muchas. Por ejemplo, Edelbrook, güey. ¿Qué puede traer Edelbrook? Un Datsun del 54, güey. ¿Qué puede traer, güey? Es más, ¿qué hacen los de Edelbrook? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tú qué sabes de eso? Ah, cabrón. Entonces, ¿para qué trae tu carro una calca de Edelbrook? Pasa, entonces, no mames. Estos güeyes se reúnen en clubs, güey. Vamos a partirnos la madre contra los de otro club. Y va, se van a carretera, llegan todos como pueden, güey. Algunos empujándolo, otros jalándolo. A veces ni llegan, güey. Y ya se ponen a chullarse los carros, güey. Qué buen carro que es. No, Honda. No manches. Honda todavía no existía en el 22, güey. Esa madre es como un Ford. Es del 22, güey. Y es clásico que traigan sus calcas de llamas para que digan, hijo la chingada, este güey cuando va más de 80 se viene quemando, güey. No mames, güey. Y la calca que más risa me da es la de NOS, del óxido nitroso. Sí, mira, el óxido nitroso es un líquido especial refrigerante, el cual nos permite una mejor combustión dentro del motor, el cual eleva los caballos de fuerza para que este pueda correr más. Pero, por ejemplo, un Datsun del 54, güey. Si le metes esa madre, güey, pues se te va a desarmar, güey. O sea, nomás ellos creen, güey, que uno se las cree que traen óxido nitroso. Son mamadas, güey, son mamadas, como sea que me la ponga. Luego te fletas, güey, y luego traen como 7 tacómetros, güey. Eso sí, no funciona el medidor de la gasolina. Cada rato se les para. No saben qué cuánto traen de gasolina, pero saben cuando ya excedieron las revoluciones permitidas en una carrera oficial de la NASCAR. No olvidemos los rines, ¿verdad? O sea, el carro puede estarse desarmándose en óxido, pero eso sí, trae sus rines de más de 10,000 pesos, en los cuales yo creo que los rines... Es más rines que carro, compadre. ¿Para qué gastar tanto dinero en una madre de esas? Pues si no va a correr. Acaba de dar en el punto mi compañero Saúl. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Salubridad Pública no les haya puesto una multa a todos estos cabrones? Porque el carro generalmente está todo oxidado, güey. Yo quiero decirles que desde que salió la película de Rápido y Furioso para acá, ha muerto más gente de tétano de que se sube a esos pinches carros, güey, que la gente que mató la influenza porcina. Y ahí no, o sea, yo no vi que hicieran un gran pedo, güey. Para subirte uno de esos pinches carros tienes que estar vacunado mínimo contra el tétano de unos 4 semanas antes. Claro, no mencionemos los automóviles con exceso de equipos de sonido, ¿verdad? O sea, el carro no puede traer ni vidrios, pero pues es lógico. No trae vidrios para que el sonido salga. El sonido en los carros es para ser armonioso, para hacerte un viaje agradable. No para ir haciendo, yo creo, punchis punchis por todas las calles. Y si quieres que te oigan, pues cómprate una banda. Pero es que... mariachi, güey, si quieres que te escuchen. Generalmente un carro que se escucha así... Si usted apaga la música, se va a escuchar así. ¡Pa eso es el sonido! Estos carros, aparte de traer un sonido, traen la típica alarma que se oye así. Pero la alarma no es pa' que por si un güey se lo quiere chingar o robárselo. No, es pa' cuando llega el de la basura que lo quiere echar pa'l camión, güey. El carro hace pip, pip, pip, y ya sale uno y dice de la basura, espérate, güey, pues si está jala, todavía funciona. En todo esto, no olvidemos las clásicas modificaciones que les hacen a las defensas. O sea, viejo, la defensa se hizo para detenerte en caso de un choque, no para que cuando te llegaras a estrellar te saltaran pedazos de pasta, que hasta no sé si sea pasta, porque en realidad he visto carros que no sé si traiga cemento. O sea, sinceramente yo creo que les echan hasta ladrillos como para que se vean más suaves. Los spoilers, güey, los spoilers. Aquí en México, güey, no se pueden usar spoilers, güey. Las pinches calles están llenas de baches, hay bordos que parecen bardas. Nomás se oyen los pobres carros donde lloran cuando... Cuando... Por donde van pasando, güey. Ah, pero no olvidemos el clásico escape, ¿verdad? O sea, el escape puede sonar como si trajeras un tráiler. También hay que decir que el carro avienta humo porque las pinches bandas ya están bien pinches traqueteadas, los fierros están pegando, el aceite no se lo ha cambiado nadie a ese pinche carro desde el 52 en que fue fabricado. Pero pues es el original. Luego estos güeyes son un pinche peligro porque las llantas andan todas pinches lisas, güey. Parecen melones, ya se les ve el aire. Ah, pero no le digas tú, oye, esa pinche llanta ya está bien jodida, ya cámbiala, güey. Porque te dice, no, no está jodida, es un slick. Se llaman slicks, son llantas lisas. Son precisamente para la pista. Pero no andan en una pista, y aparte no son slicks, pues si son unas pinches Goodyear. Están re jodidas, están todas hasta boludas, parecen pinches pelotas. Sí, me cae para estas calles que vienen ya como están. Necesitarán comprar unas llantas para 4x4. Luego estos cabrones tienen una manía, güey, por encandilar a la raza. Le ponen a los unos pinches focos de halógeno azules, güey. Que están muy buenos esos, pero para andar cazando venados, güey. Así al usar el cerro completo, güey. Te toca uno de estos de frente y te deja ciego, güey. No tienen conciencia, son unos pinches inconscientes. Eso sí, no olvidemos las clásicas carreras disque clandestinas que se avientan en las noches. No muy tarde, porque no, el carro generalmente es del jefe. Del abuelo, en este caso del abuelo. Y no pueden ir a andar muy noche. Ah, no, sí, es que el abuelito en la mañana lo necesita piel al jardín. Se ponen a jugar carreritas. Y lo peor del caso es que son una vergüenza. O sea, a media carrera se les para el carro. Tienen que andar hablándole a la jefa, jefa, pues acá me quedé, y tienen que andar la jefa sobre de ellos, y luego llega y les pone unas pinches cachetadas. Hay una vez me dieron un ride, güey, a una ciudad, iba a otra ciudad, y me fui con unos güeyes de un club, a quien les mando un saludo, estos güeyes son chidos, güey. Y me tocó irme con un güey que no quiero decir quién es, pero aquí está. Vengas a tu madre. Pues ahí en la gasolinera, güey, que es que pilotos profesionales todos y la chingada, atropellaron ahí mismo un cabrón, güey. ¡Es verídico! ¡Es verídico! Y era un güey del mismo club. El pinche carro, güey, acá profesional, se le ponchó 3 veces, güey. Aquí a Jiménez, güey, hazme el pinche favor, güey. Luego en la cuneta, en la entrada, hay una pinche cuneta ahí. Ya nos andábamos quedando encampanados porque este güey trae los spoilers hasta abajo. Ahí los dejó a la verga. ¡Pah! Nomás se dio el pinche raspón. No me recuerdo que voy a llorar. Mejor vámonos un corte y fíjate, íbamos a hablar de otros deportistas y ya se nos fue el tiempo con estos cabrones. Bueno, ahorita volvemos. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast, pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, hermanos, escucharon el podcast de Combustible, estuvimos hablando de los deportes de fin de semana o de las aficiones pendejas como es el automovilismo. Pero no nos podemos ir, cabrones, Amel, Saúl, Siri, sin hablar de un deporte que se lleva a las palmas, a la huevonada, a la pedez, a la vagancia. Esto lo puedo considerar como derivado del rey de los deportes. Así es, un derivado. Mire, si usted pensaba que el béisbol era un deporte de huevones, güey. Porque, por ejemplo, el jardinero izquierdo, yo nunca he visto que un jardinero izquierdo se mueva. Agarra un out si quiere en un partido y la chingada. Y ya fue todo lo que hizo el jardinero izquierdo en el béisbol. Pues todavía hay uno más huevón, que es como el béisbol, pero en cámara lenta, ¿no? Estamos hablando del softball. Un saludo a los primos de Tijuana, al Thor Víctor, al Cabeza de Piedra, a toda la bola de cabrones que juegan softball en Tijuana, güey. Queremos hablarles del deporte que practican los domingos ustedes. No esperaba que ustedes practicaran básquetbol o un deporte acá ráfaga. No, no, está bien que practiquen el softball porque se les ve que son huevonzones, güey. Pero miren, el softball, la neta, lo puedes jugar hasta drogado, güey. Porque no es como el béisbol con una pelota que va bien rápido y la chingada. No, no, es con una pelota así como de playa, güey. Y luego se la tienen así de nene, güey. Así como que, ahí les va, mijo. Despacito, despacito. Y aún así se avientan sus strikes. ¿Cómo andarán, güey, los del softball, güey? Luego, el pinche bat también creo que es diferente, ¿no? O si es igual que el del béisbol. No, fíjate que hasta eso, el bat es igual que el del béisbol, pues ya, o que la pelota es más grande. Ya estaría de Dios, no falta que inventen uno que se llame softball. Donde en lugar de bat les den un pinche tololoche ya para que le puedan pegar a la bola, güey. El softball consiste en dos equipos, el equipo 1 y el equipo 2, ¿no? Se enfrentan. El pitcher tiene que lanzarle la pelota así como bebé. ¡Ahí va, mijo! Incluso hace hasta raileta, así como que... para que el güey le pueda pegar. Si el bateador hace strike, todos los del equipo del pitcher sacan una caguama y le dan un trago y bailan en el campo. Si es bola, todos se ponen tristes porque ahí nadie bebe. Pero si el bateador le pega, sea foul o caiga en el terreno de juego, todo el dugout del equipo atacante bebe caguama también. Antes de agruparse esta gran bola de deportistas, se preparan, ¿verdad? Se preparan para este juego. O sea, no se van a la brava. Tienen cierta preparación. Compadre, usted tráigase las chelas. Allá dígale al otro pendejo que se traiga las chuletas. Así es, hacen carnes asadas allá en el terreno de juego, en la tercera base generalmente, unos en la primera base los otros. Es una competencia por ver qué carne asada de qué equipo huele más rico. Al último los güeyes no saben ni con qué equipo iban. El güey va, mete una carrera y va y celebra de tan borracho que anda. Va y celebra con los rivales acá. La verga. Los rivales lo acogen, le dicen, véngase salud y la chingada. O sea, aparte de que no saben con quién juegan, o sea, en realidad ellos están dispuestos a festejar, ganen o pierdan. Y si ganan, mejor el festejo. Si pierden, pues también, pues qué total, acabo ya compramos todo. Cuando un partido de softball acaba, me han dicho, porque yo no hay un registro histórico de que un partido haya terminado. Yo recuerdo, por ejemplo, un partido que duró 70 años entre los Dodgers de Palmilla y los Yankees de la PRI. O sea, era tanto lo que pistearon y la chingada. Duraron ahí fines y fines de semana y pisteaban y pisteaban. Y al último ni se acabó el pinche juego. Iban en entrada número 2073, una cosa así. Pero es que no les interesaba realmente ganar o perder. A ellos lo que les interesaba era ir a pistear y la madre. El softbolero es el único deportista de todos los que hemos hablado que llega al campo de juego siendo talla XL y termina la tarde siendo XXL, de tanto que se atacó de cheve, tanto que comió carne asada, tortillas, guacamole, cebollitas, o sea, van una comilona espantosa, güey, beben y la chingada, las esposas de estos güeyes, ya los ven partir y dicen, ay, nos vemos, gordo, y ya saben que el cabrón va a venir más gordo, y va a venir hasta la chingada de borracho, güey, y ni les va a dejar pa'l chivo, porque como él ya se va a tragar allá y a comer y a jugar, pues bueno. Aparte de que el softball, las temporadas son eternas. O sea, en realidad yo creo que nomás ellos quieren saber con quién iremos a jugar este fin de semana, para ver si nos acoplamos para las chelas. Porque en realidad ni les interesa cómo vayan las estadísticas o quién vaya ganando el campeonato, porque pues a ellos les interesa más lo que es el peo y la botana. Les da igual ir en último que en primero. Total, al último todos ganan. Si un día llega alguien y dice, güeyes, pues ya se va a acabar el torneo, los güeyes organizan que la liga de invierno, que la liga de invierno 2. Si de repente eliminan a cuatro equipos por angas y por mangas, esos cuatro equipos hacen un cuadrangular, que hacen que el torneo del pavo, que el torneo de la Candelaria, que el torneo de verano 2, que la liga de mi pandilla de verano, un torneo especial de Semana Santa. O sea, esos güeyes organizan torneos aunque no tengan equipo rival, güey. Vamos a hacer el torneo en solitario y nomás van ellos y es un entrenamiento y ahí pistean, tragan, se lo pasan bomba. ¡Bomba, cabrón! Y por todo esto yo pienso que el premio combustible al deporte más pendejo y más huevón del mundo, creo que debemos dárselo al softball, ¿no? Y qué mejor que entregárselo al Cabeza de Piedra y al Thor Víctor. Por favor, pásenle, muchachos. ¡Bravo! Aquí está, güey, le vamos a regalar este trofeo. Les vamos a regalar también estos 3 kilos de carne asada y una olla de frijoles charros para su próximo partido. Échenle ganas. Y los felicitamos por su temporada pasada. ¡Vamos! Y bueno, güey, esperamos que la próxima temporada ganen el campeonato. Sabemos que ya están organizando un torneo interfamiliar que van a jugar los chavos contra los grandes de la familia. Pero bueno, esperemos que queden campeones. Y así, entregando este premio, nos vamos. Se acaba el podcast de combustible. A nombre de la Mel, de Siri, de Saúl, de Mavis. Un saludo a quien, al Alberto Mirabalazos. Qué chido nombre tiene ese güey. Sí, es que ese güey le toca ver balazos por todos pinches lados. Unos saludos allá para Julio Reina, para el Chutrácalas, para mi jefe que no se olviden las pastillas de la presión, ahí se me encargo. Bueno, ya, en nombre de todos ellos, saludos para los demás. Yo soy Cocoyome, gracias por escucharnos, cabrones. ¡Uh!